A las 11:32, tal y como ya habíamos anunciado, vamos a presentarles a nuestro invitado. Vamos a hablar primero de esas dos asociaciones. Hay dos asociaciones de las que hemos hablado al comienzo del programa. Son Los Ángeles Guardianes de Ibiza y la Asociación de Policías Motoristas de Europa. Dos asociaciones a las que les une la afición a las motos y también la solidaridad, ya que se unen por segundo año consecutivo para ayudar a la gente que está pasando por malos momentos. Lo primero es presentarles a nuestro invitado. Bienvenido a Carlos Muñoz, portavoz de las asociaciones de motoristas policías, y está ya con nosotros. Muy buenos días, Carlos, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí preparando todo para el sábado. Para el sábado, efectivamente, que tenéis un nuevo acontecimiento, porque el año pasado ya hicisteis el primer intento, la primera motivación fue el desastre de Lorca, ¿verdad? Correcto. Preparamos una cena más o menos igual a la que estamos preparando para recaudar fondos, para beneficiar un poquito a los malos momentos que estaba pasando la población de Lorca tras el terremoto. Y se recogieron mucho dinero, 1.500 euros se recogieron para poder ayudar a este pueblo que tan mal lo pasó. Sí, 1.500 euros se recolectaron por el donativo voluntario de las personas que vinieron a cenar, y después tras una rifa que también, gracias a mucha gente de Ibiza, que la sociedad ibicenca siempre responde ante estos actos, pues pudimos recaudar ese dinero. Es verdad, la gente, aunque lo pase mal, pero da poquito o mucho lo que tiene, pero siempre el pueblo de Ibiza y Formentera ha sido, seguirá siendo, y ojalá lo pueda seguir siendo muchos años más, solidario ante estos acontecimientos, ¿verdad? Correcto. Nosotros siempre que hemos solicitado ayuda, hemos movido un poquito los hilos y la sociedad ibicenca no nos ha defraudado jamás. Bueno, hablemos de este acontecimiento que tendrá lugar el próximo sábado en un paraje más bello imposible, que es el puerto de Ibiza, en el Club Náutico, donde habéis organizado una cena para unas 120 personas. Sí. ¿Cómo está la venta? ¿Cómo está la ocupación? Pues actualmente está totalmente vendido todo. ¿Qué dices? No podemos atender más peticiones. Sinceramente nos gustaría hacer algo más grande, pero además agradecer aquí al Club Náutico que nos deje hacer estos eventos, pero no podemos aceptar más por cuestiones de aforo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y estamos sí, como antes decíamos, la sociedad ibicenca siempre se mueve para estas cosas. Es algo increíble. Y todo el dinero que se recaude, bueno, que se ha recaudado ya, ¿a dónde irá a parar este año? ¿Dónde pues pensáis? A Cáritas. A Cáritas, sí, a Cáritas de Ibiza y Formentera. Todo lo que recaudemos, pues se entregará para comprar alimentos de primera necesidad. Hemos mantenido contactos con representantes de Cáritas y nos han especificado tipo de alimentos que necesitan. Y en ello estamos, esperamos hacer una buena recaudación. Esperemos que sí, y además la gente, que seguimos insistiendo, es muy solidaria, incluso igual no podrá ir a cenar, pero puede contribuir llevando esos productos no perecederos allí mismo al Club Náutico para que sean entregados a Cáritas, ¿no? Correcto. Podrían pasar y dejar allí alimentos de primera necesidad no perecederos, y nosotros haremos llegar todo lo que sean alimentos, pues se lo daremos a Cáritas. Suponemos que será un llenazo, suponemos que serán cajas y cajas de productos para toda esa gente que se encuentra en la calle, que no tiene no se encuentra en la calle, que tenía donde comer, que tenía para comer y que ahora se ve en la necesidad de ir a Cáritas a buscar una bolsa para sus hijos. Pues eso sí, es muy triste, pero es la triste realidad. Nosotros en las reuniones que mantenemos en las asociaciones lo hablamos, que esto le puede pasar a cualquiera. Efectivamente. Hoy tienes un trabajo y mañana ya no lo tienes, y eso te condiciona el resto de tu vida. Efectivamente. Entonces, hemos intentado de alguna forma paliar, pues no definitivamente, pero sí en la medida de nuestras posibilidades. En efecto, pues estas dos asociaciones que además de ser policías que guardan por nuestra seguridad son aficionados a las motos porque es su profesión también. Luego hablaremos de vuestra profesión y de vuestras aficiones, porque quería todavía ya cerrar lo que será el acontecimiento del próximo sábado. ¿La cena a qué hora será el sábado? Está previsto a las 21 horas. A las 9 de la noche y estará, bueno, compuesta de un menú por el que se ha pagado, ¿cuánto dinero ha sido voluntario? El menú son 25 euros y luego una aportación solidaria, donando nativo, de 5 euros para comprar alimentos. Para comprar alimentos, efectivamente. Además habrá un monólogo, habrá un cómico, habrá baile, habrá cena y habrá una velada asegurada, vamos, súper divertida. Sí, esperamos que la gente se lo pase bien, porque si ya vienen a hacer una aportación solidaria, qué menos que también puedan aportar algo más, que sea un monólogo, que también viene el señor desinteresadamente, y un cantante que va a hacer un poquito, amenizar la velada. Discúlpame un momentito porque se me ha olvidado que estamos ahora precisamente en directo desde hace unos minutos con la televisión de Ibiza y Formentera. Vamos a saludarles a todos los espectadores que nos están viendo a través de la televisión de Ibiza y Formentera, que disculpen porque veían la pantalla con el logo de TEF, de televisión de Ibiza y Formentera, estaban viendo el logo de Exit. Y ahora sí, ya nos ven y nos están escuchando. Por lo tanto, los telespectadores de TEF también están escuchando esta entrevista que mantenemos. Por lo tanto, que sean muchos los que donen estos productos no perecederos para esta causa. Bueno, quedamos claros. El próximo sábado, a partir de las 9:30 de la noche, cena en el Club Náutico a beneficio de Cáritas. Ya no hay más entradas porque ya no cabe nadie más, no cabe un alma. No. Hemos respetado el aforo del local porque tampoco queremos causar ningún problema a nadie. Eso, Carlos, os da, no sé, la satisfacción de haber cumplido con vuestros objetivos y con vuestros deseos y de volver a organizar algo más. Por supuesto, porque si no obtuviéramos el apoyo de la sociedad de Ibiza, quizás no lo plantearíamos, pero hoy por hoy no, seguramente cuando acabemos este evento ya pensaremos en otro evento y en otra entidad con la que colaborar. Efectivamente, con otra entidad, que hay muchas entidades, muchas asociaciones que necesitan de la ayuda debido a los recortes, debido a muchas circunstancias, pero hay mucha gente que necesita la ayuda de gente como vosotros. Gente como vosotros que sois miembros de la Guardia, miembros que están velando por la seguridad de los demás, policías que sois además aficionados a las motos y que es vuestro trabajo, además, trabajo y afición íntimamente ligadas, íntimamente unidas. ¿Cómo surgieron estas asociaciones? Por ejemplo, la Asociación de Policías Motoristas de Europa, ¿qué objetivos tiene? Mira, la Asociación de Policías Motoristas de Europa ha surgido recientemente. Es a nivel nacional, tenemos la sede central, está en Valencia, está formada por policías, expolicías y guardias civiles también, policías locales, bomberos y también personas civiles afines a los principios que programamos en la asociación. Entonces, los principios que me hablas, pues prácticamente son la amistad, la solidaridad y las aficiones comunes y las relaciones sociales, en este caso, pues que hacemos este evento para dar un poquito a que la gente tenga otra imagen de lo que somos las fuerzas y cuerpos de seguridad. Efectivamente, para que la gente os encuentre un poco más cercanos, ¿no? Exactamente. Que no tenga miedo la gente de... Muchas veces la gente nos ve con unos ojos que detrás de cada guardia y de cada policía hay una persona y hay un corazón. Ya. Y bueno, y se demuestra cada vez que organizáis actos como el del sábado, por ejemplo, o el del pasado año en Lorca. Y por otra parte, los guardianes, los ángeles guardianes se formaron antes. Son más veteranos. Son más veteranos, sí. En el 2007, ¿no? Se formaron. En Ibiza sí. Ajá. 2007, pero están como asociación formados ya desde 1999. También se formó en Valencia y tienen allí su sede central y sí. Allí es donde designan las directrices que se han de tomar en todo el territorio nacional. Ya. ¿Hacéis encuentros? ¿Hacéis salidas? ¿Cogéis las motos? Bastante. ¿Y de ocio? ¿Qué es una moto para vosotros, aparte del trabajo? Para nosotros también la moto significa olvidarte de muchos problemas, del trabajo, de la vida cotidiana. Coges la moto y tenemos esa sensación de libertad. Y no sé, es algo tópico, pero muy, muy, muy real. Ya. ¿Os cambiáis la moto? A veces sí, pero no con mucha seriedad. ¿La compartís? Como la mujer o como la novia. Porque los moteros sois muy especiales, ¿eh? Bueno, hay de todo. Hay de todo. La gente también, a los moteros, muchas veces nos ve como pendencieros, como busca problemas y nada más lejos de la realidad. Ya. Sobre todo en nuestras dos asociaciones. Ya. Muy bien. Pues esperemos que todo salga como deseáis. Esperamos tener noticias vuestras y de verdad que muchísimas gracias por ese acto solidario. Muchísimas gracias, Carlos, por atendernos y un abrazo a todos los que organizáis estos eventos en pro de toda esa gente que lo pasa mal, de verdad. Pues muy agradecido a vosotros por la oportunidad que nos dais de divulgar nuestra afición y nuestros principios. Pues cuando tengáis otro evento, ya sabéis, aquí en Radio Exit os atenderemos gustosamente. Por supuesto, muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, gracias. Buenos días. Buenos días.